Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Antes de ayer, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou y un grupo de dirigentes, como así también de intendentes nacionalistas del país, se juntaron, ¿sí?, en horas de la noche para hablar básicamente de todo lo que tenga relación con la LUC y la situación que justamente a partir de hoy, dentro de 2 meses, ¿sí?, el 27 de marzo, va a llevar a que los uruguayos, de manera obligatoria, porque es bueno que se entienda que el voto es obligatorio para esa jornada, hay gente que piensa que no, pero es un voto obligatorio, tenemos que los uruguayos expresarnos en las urnas para definir si estamos o no de acuerdo en la derogación de estos 138 artículos. Para saber qué pasó antes de ayer, los temas que se abordaron y cuáles fueron las estrategias que se definieron de cara al futuro sobre este tema, estamos en comunicación, una vez más, con el intendente de Florida, con Guillermo López. Buen día, intendente. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? El saludo para todos ustedes y el gusto de estar en contacto. ¿Cómo resultó ese encuentro de antenoche? Bien, fue una reunión, como varias otras que hemos tenido con el presidente. En esta oportunidad también el presidente acompañado por los dirigentes, los referentes de los sectores nacionales del partido. Y bueno, siempre en un ámbito distendido, pero también de mucha responsabilidad. El eje principal, como bien decías en la introducción, se centró en la campaña electoral hacia el 27 de marzo en defensa de la ley de urgente consideración y el compromiso, el entusiasmo que tenemos los intendentes en esta campaña electoral y en el despliegue territorial que haremos localidad por localidad, barrio a barrio, para defender esta ley, defender una muy buena ley, y allí comentábamos que a las pruebas nos remitimos hasta un razonamiento por el absurdo. Es una ley que hace 2 años está vigente, y todos estos pronósticos de negativos, de perjuicio que genera la gente y todo eso que se anuncian desde la oposición, no se vislumbran en estos 2 años, y no solo eso, nosotros decimos que además que sí se ven claramente los beneficios que van acarreando en los distintos sectores. No fue una reunión resolutiva, porque la resolución de la estrategia, de la campaña electoral en sí, de los detalles de puesta en marcha, corresponde a la coordinación que se realizará entre los distintos partidos políticos que integran la coalición de gobierno. Allí, en esa coordinadora, donde se definirán los aspectos centrales, cada partido a su vez va a tener su despliegue en paralelo, y también allí a las comisiones partidarias corresponderá a esas definiciones más estratégicas. Lo que sí, allí hicimos unos intercambios, reflexiones y pareceres. El presidente hizo su introducción y luego fuimos haciendo nosotros los distintos aportes y los comentarios, y generamos allí generamos un buen ambiente y salimos entusiasmados para dar esta pelea, que creo que es de vital importancia, primero para el país, después también para el gobierno, que además se lo merece. Defender a este gobierno, defender a este presidente, es más que pertinente. Vaya así un gobierno que quiere salir impulsado de esta etapa para afrontar la segunda mitad de el periodo de gobierno con el respaldo suficiente para seguir este proyecto político que se eligió en el 2019 y que tiene como centro principal el cambio de algunas cosas que se venían haciendo mal. Así que en ese sentido fue una muy buena reunión y quedamos todos muy entusiasmados y contentos. Intendente, lo que en lo personal en los últimos días no me ha quedado claro, si hay coincidencia en todos los sectores, en todos los partidos que integran el gobierno, de realizar una campaña concentrada en una misma estrategia y una misma planificación y organización, o que individualmente cada uno de los sectores de los partidos realicen sus actividades por separado. ¿Cómo se está abordando esa situación? Ese es el principal desafío, y efectivamente tu comentario es muy pertinente, porque en realidad coincidencia completa no hay. Somos distintos partidos, somos distintos sectores dentro del partido, y eso es lo que nos enriquece, y lo que esa pluralidad es la que nos permite llegar a más lugares en el mismo tiempo. Entonces, sí, por supuesto, habrán actividades de coordinación que se realizarán conjuntas, habrán actividades partidarias de cada partido que se realizarán todo el partido en una actividad, incluso se podrán invitar a otros partidos, y habrán actividades sectoriales que se invitarán a otros sectores y a otros partidos, pero bueno, con la responsabilidad cada uno de traccionar en cada una de las actividades que se desarrollen. El compromiso, el objetivo, ese sí es coincidente. La visión de país, la importancia que tiene esta instancia para el Uruguay, la importancia que tiene para los vecinos, para los electores, y bueno, eso sí es coincidente, y ahí nos estribaremos para coordinar todas esas actividades que lo hacen bastante, bastante heterogéneo, y creo que ahí es la riqueza. Por supuesto, en algunos ejes principales que sí estamos de acuerdo, de hecho, recordemos, esta ley de urgente consideración surge a partir del compromiso por el país que se firmara de octubre a noviembre, y ahí sí que hay coincidencia en todos los sectores, en todos los partidos que integran la coalición, en la manera de desplazarnos, en la manera de llevarlo a la práctica, en la manera de comunicarlo, pueden haber diferencias. Creo que eso es un aspecto positivo que, bueno, que hay que gestionar, y de buena manera. Está bien. Yendo a lo que es la planificación, en definitiva, de las actividades, ¿de alguna forma va a haber una comunicación interna como para no competir entre ustedes mismos en un mismo día, en un mismo lugar, a una misma hora, con actos diferentes, por ejemplo? Habrá, sí, en realidad, repito, ¿no? Allí no fue una reunión resolutiva, pero sí, efectivamente, fue entre las reflexiones surgían esos comentarios y esas dudas, y efectivamente habrán coordinadoras multipartidarias, como te digo, que será el centro de todo el paraguas, digamos, y después coordinadoras en los partidos, referentes también departamentales, repetir ese esquema en el departamento, porque hay que coordinar varios partidos políticos, varios sectores dentro de cada partido político, pero por sobre todo terminamos siendo todos militantes, dirigentes, consultaciados con este objetivo de defender la ley de urgente consideración, de defender a este gobierno, de defender a este presidente de la República, que creo que ha dado muestras claras de la certidumbre, del compromiso que tiene, de la vocación de servicio, y que queremos que siga llevando adelante este gobierno de cambios. Nos sentimos más seguros, nos sentimos el interior más contenido, nos sentimos la descentralización, en esa incertidumbre que ha habido en estos tiempos que han pasado, se ha salido muy bien. Entonces, nos sentimos confiados, más allá de las discrepancias que podemos llegar a tener. Este gobierno ha comunicado y ha transmitido toda la información que tiene en tiempo real, en un tiempo tan complejo como era el de la pandemia, sin mayores prejuicios. Entonces, redoblemos el esfuerzo para que ese respaldo se haga sentir en las urnas, y eso nos multiplique hacia adelante, y que este sea el camino de varias transformaciones o de varios cambios que quedan por hacer en este periodo de gobierno, ¿no? ¿Les pidió el presidente que los intendentes fueran de alguna manera la punta de lanza de la campaña en cada uno de los departamentos, teniendo en cuenta la importancia política que los intendentes tienen dentro de lo que es el funcionamiento de la realidad en cada uno de los departamentos? Estuvo en el comentario, el presidente agradeció la presencia de todos, y sobre todo, sí, remarcaba entre otros aspectos la importancia que tendrán los intendentes como dirigentes políticos en cada uno de sus departamentos y en el nivel nacional. En ese sentido, lo vimos muy bien. Los intendentes, por supuesto que subrayamos, repetimos y remarcamos el compromiso que tenemos con este gobierno nacional, con esta ley y con todos los procederes, así que efectivamente, no sé si hubo una solicitud, pero sí hubo una reflexión conjunta de que los intendentes tienen un rol protagónico en sus departamentos, principalísimo, y bueno, y trabajaremos fuerte, porque lo que podemos comprometer es el trabajo fuerte para que eso así se plasme, y bueno, y somos muy optimistas en que el resultado de estas urnas sea una vez más, porque recordemos que en el 2019 ya se votó prácticamente este concepto, se repita y se refrende y se renueve en esta instancia electoral. ¿Es cierto que el intendente Antía sugirió ir al debate en cada departamento? Es cierto que algunos intendentes, entre ellos Antía, sugería debatir y confrontar ideas, sobre todo en el entendido de que hay muchas cosas que se acude a la mentira en algunos temas, y no hace falta. Yo lo digo de otra manera, no vamos a permitir que se insulte la inteligencia del electorado en una instancia tan importante. Entonces, sí hay que contrastar y mostrar y dejar en evidencia esas incoherencias, se tendrá que hacer, y entre otros Antía proponían eso, sí. Más allá de que, en definitiva, acá lo que se va a votar es la derogación o no de los 135 artículos de la LUC, ¿se considera realmente por el gobierno y básicamente por el Partido Nacional que aquí también el hecho de tener la mayoría o no se puede leer directa o indirectamente como un apoyo o no a la gestión del gobierno hasta ahora? No es lo mismo, pero tiene mucho que ver. Yo creo que va a ser fundamental para el gobierno y para el país. Una cosa es un resultado y otra. Si se refrenda los 135 artículos de esta ley, que además es la ley prácticamente fundacional de la coalición de gobierno, de este gobierno, se adquiere un respaldo popular en las urnas, se refrenda el respaldo popular del 2019 y permite esta línea de trabajo que se viene desarrollando, este programa de gobierno que está vigente y que quedan compromisos por cumplir, permite tener un respaldo mayor. Por supuesto, si el resultado es adverso, la situación hasta política pasa a ser otra, porque las urnas se expiden, pero ni si va mal tan catastrófico, ni si va bien tan eufórico, pero sí que es un hito importante en el periodo de gobierno. Guillermo López, intendente de Florida, una vez más el agradecimiento por esta charla, muy amable. No, el agradecido soy yo, y bueno, que tengan una buena jornada. Lo mismo, gracias, hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.